Aserrín y Aserrán se escaparon de San Juan. ¿Alguien sabe dónde fueron? ¿Sabe alguno dónde están? Aserrín corre a los cerros hacia un arroyo. Aserrán van en busca de trabajo, de ropa, casa y de pan. Aserrín y Aserrán se escaparon de San Juan. ¿Alguien sabe dónde fueron? ¿Sabe alguno dónde están? Aserrín rumbea en burro, en carretilla. Aserrán, por regiones muy remotas, de recorrida ya van. Aserrín y Aserrán se escaparon de San Juan. Nadie sabe dónde fueron. Nadie sabe dónde están. ¿Habrá un rincón de la tierra donde se reencontrarán?